El Ministerio de Educación y el Conservatorio Nacional de Música del Ecuador convocan al primer concurso bienal de guitarra clásica, Conservatorio Nacional de Música 2019. Para conocer detalles sobre esta propuesta y las bases del concurso, hemos invitado al maestro Ernesto Alcíbar, jefe del área de guitarra del Conservatorio Nacional de Música del Ecuador, a quien le damos la cordial bienvenida y está ya detrás de la línea telefónica. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, buenos días, maestro. Qué gusto poder compartir con usted en este espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Antes de conocer cada uno de los detalles de esta convocatoria que realizan en conjunto con el Ministerio de Educación, quisiéramos conocer cómo están esos avances en el área de guitarra del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, muchas gracias. En el área estamos muy, muy contentos por la realización de este evento. Básicamente, estas iniciativas empezaron desde hace 3 años en el área de guitarra. Vamos haciendo un festival de guitarra. Este sería ya nuestro tercer festival y dentro de este festival vamos a hacer nuestro primer concurso bienal de guitarra clásica, justamente donde queremos evidenciar la aplicación del bachillerato complementario artístico que lanzó el Ministerio de Educación en el año 2015. Este trabajo lo han pensado durante 3 años y se cocina para este 2019. No, el concurso empieza este año, pero desde hace 3 años nosotros venimos haciendo un festival de guitarra, pero esta vez vamos a hacer un festival y concurso. Festival-concurso. ¿Cómo las personas o los interesados pueden participar? ¿Pueden hacerlo desde afuera o solamente es dirigido para el conservatorio? No, está abierto a todas las personas, tanto ecuatorianos como extranjeros residentes legales en el país. Son 2 categorías, una categoría de 14 a 15 años cumplidos hasta el 16 de enero del 2019 y la segunda categoría, que es categoría bachillerato, igual de 16 a 18 años cumplidos hasta el 16 de enero del 2019. Lo que tenemos como, no es una restricción, sino más bien una cuestión de interés del concurso, es que las obras que deben tocar los aspirantes están dentro del bachillerato complementario artístico. Eso está en las bases que se las puede descargar de los medios digitales del Conservatorio Nacional de Música. ¿En qué página? En el Facebook Conservatorio Nacional de Música está el enlace. Ahora, en estas 2 categorías significa que pueden participar y cuál será el procedimiento para que los interesados puedan ya ponerse a trabajar y poder de alguna forma hacer llegar sus propuestas. Sí, bien, las bases se lanzaron oficialmente el día de ayer. El concurso va a tener 4 fases. Entonces, la primera fase es que el aspirante debe descargar las bases de admisión. Ahí tiene un correo electrónico donde mandará algunos materiales, entre esos un video, un enlace de un video de la grabación de una de las obras propuestas en las bases. Este video no tiene que ser profesional, no editado, simplemente que se vea que la persona está tocando y escuchar lo que está tocando. Esta sería la primera fase. Esto debe hacerlo desde el 10 de diciembre hasta el 16 de enero del 2019, hasta las 0 horas de este día. Esta sería la primera fase. ¿Hasta cuándo nos dijo, enero? Hasta el 16 de enero del 2019, las 0 horas del 16 de enero del 2019. Ya, una vez que se presenta ahora, la propuesta que deben enviar los interesados a través de este video, ¿son canciones propias o pueden ser covers? No, están en las bases están especificadas muy puntualmente. Por ejemplo, para la categoría de 14 a 15 años, tiene que tocar un estudio de los del 1 al 5, por ejemplo, del Opus 60 de Mateo Carcassiel. En las bases que deben descargar, ellos tienen muy puntualmente lo que deben grabar. Tienen varias opciones, pero es una de esas opciones. Todo está muy bien especificado en las bases. Exclusivamente guitarra. ¿No pueden estar acompañados de otros instrumentos? No, es guitarra solista. Bueno, y una vez que los interesados presenten hasta el 16 de enero todas estas propuestas para participar en esta Bienal de Guitarra Clásica, ¿cuál será el siguiente paso? El siguiente paso será que hasta el 22 de enero del 2019 solo los aspirantes aceptados recibirán un correo, una notificación mediante el correo que ellos indiquen que han sido aceptados. Es decir, para esta primera fase de admisión va a haber una comisión de un jurado que determinará quiénes están en la capacidad de participar en el concurso. El 22 de enero. Porque básicamente tenemos un cupo, es decir, la infraestructura del conservatorio, solo tenemos un cupo para la segunda vuelta de los 15 mejor puntuados para cada una de las categorías. Es decir, los 15 mejor puntuados de 14 a 15 años y los 15 mejor puntuados de 16 a 18 años. Ya, el 22 de enero se conocerá a los 15 mejores puntuados, es decir, habrá un total de 30, 15 en cada categoría. Exactamente. ¿Ya? Uh-huh. ¿Y el concierto cuándo se desarrollará para mostrar a los ganadores? El concierto final se realizará el día 22, el lunes 22 de abril a las 16 horas en el Teatro Luis Humberto Salgado del Conservatorio Nacional de Música. Ahí conoceremos al primero, segundo y tercer lugar de cada una de las categorías. Si bien es cierto, muchas de las veces a los participantes ahora lo que les interesa también es darse a conocer, pero ¿hay alguna propuesta de algún premio para el que tenga pues el reconocimiento en este caso con el primer lugar o segundo, tercer lugar? Sí, entre los premios está la producción de una de las piezas que ellos hayan tocado en el concurso, una producción profesional audiovisual en convenio con el Conservatorio Nacional y algunas productoras, entiendo que tienen convenio con el Conservatorio. Ese es uno de los premios, pero los premios principales son guitarras de concierto, dos guitarras de concierto, una para cada categoría, donadas por la empresa privada también. La participación activa, entonces, para los ecuatorianos que conozcan sobre guitarra clásica y también extranjeros que estén radicados en nuestro país. ¿Hay algún rango? ¿Cuánto tiempo? ¿Uno, dos años? ¿Cuánto tiempo determinaron para los que están aquí en Ecuador? No, simplemente que su residencia sea legal, nada más. Ah, no se ha puesto un determinado lapso de tiempo. No. Bueno, ahí tienen, amigos, la propuesta que nos han hecho llegar desde el Conservatorio de Música a través de Ernesto Alcíbar, jefe del área de guitarra del Conservatorio Nacional de Música, quien, ustedes ya han escuchado, nos comparte esta información que vienen trabajando desde hace 3 años. Todos los interesados de guitarra de 14, 15 años, porque hay dos categorías, y de 16 a 18 pueden hacer llegar sus propuestas hasta el 16 de enero, 0 horas de 2019. Los 15 ganadores de 14 a 15 años y los 15 de 16 a 18 años se darán a conocer el 22 de enero. Y el 22 de abril se desarrollará el concierto final, donde se dará a conocer a los ganadores a las 4 de la tarde en el Conservatorio Nacional de Música, Salón Humberto Salgado se llamaba, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Teatro Luis Humberto Salgado. Luis Humberto Salgado. Ahí tienen esta propuesta, así que todos cordialmente invitados, los que están emprendiendo o que van desarrollando la guitarra clásica, ahí tienen esa gran oportunidad. Muchísimas gracias a usted, maestro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por difundir esta información. Bueno, amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión 230 de Zona Cultura. Como siempre, un gusto poder acompañarles en las mañanas de Quito, en las mañanas de todo el país. Agradecemos a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar, desde la cabina máster, en la reportería, Alex Mora, Andrés Molina, Miguel Arellano y también Kevin Arcos. En la producción y conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Si usted va a visitar hoy diferentes puntos de la ciudad por las fiestas de Quito, no se olvide ir con mucho seguridad, cuidarse entre los ciudadanos es lo más importante, más allá del ejercicio que realiza la Policía Nacional, Policía Metropolitana, así que a darnos una mano en estas fiestas para que las podamos pasar de la mejor manera y no tener sustos.